Es una jornada muy importante para la Argentina y para la provincia de La Pampa. Tenemos la oportunidad de elegir presidente para los próximos 4 años y también los representantes que van a defender a los pampeanos en la Cámara de Diputados de la Nación. Es muy importante que valoremos esta posibilidad de elegir y que le demos el significado que realmente tiene. Deseo que cada uno de los pampeanos y pampeanas puedan elegir representantes que defiendan los derechos, sus derechos, y que valoren la patria. Estoy también muy agradecido con todas las demostraciones de afecto y de respaldo a la lista. Estaremos esperando los resultados con la tranquilidad de haberlo dado todo una vez más y deseando que sea una jornada ejemplar de convivencia democrática como nos tiene acostumbrados la provincia de La Pampa.